El cristal con que se mira. Por ver vivir hay gente que daría los mejores momentos de su vida. Se estaría sentada en lo más muelle de sus anchos traseros noche y día, bostezando los telenoticieros y masticando chicles a destajo, sin comprender que el mundo es una hoguera y que arde justamente desde abajo. Y ya los ve, rumiando las noticias que las agencias les han masticado, odiando levemente lo que odian los amos del cristal que están mirando, la guerra en el Vietnam siempre de arriba, los disturbios raciales, los desfiles, alguna boda príncipe en Europa que tiene su candor, según se mire. Por ver vivir, hay gente que daría los mejores momentos de su vida. Mientras arde la tierra, cruje el siglo, tiembla la vieja luna celestina, los pueblos se desbordan en torrentes y estallan las raíces, sacudidas por la fuerza huracán del mundo nuevo construido a partir de las cenizas. Ni fu ni fa. A ellos no les roza este tiempo de furias y de iras. Creen a pie juntillas que la historia es según el cristal con que se mira.